Minutos. Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes por allí? Necesito que cuiden de mi emocionalidad este ratito. ¿Qué te pasa? ¿Qué tomás, Juan Carlos? ¿Qué te servís? No, un buen vino tinto hoy, ¿eh? Ah, bueno. Clásico. Muy bien. Un buen vino tinto clásico, ¿eh? Bueno, muy bien, ¿con eso, un poquito de frío o un cachito antes en la heladera? No, hoy no. Así como viene. Como viene, ¿eh? Así como viene, sí. Bueno, muy bien. Bueno, Juan Carlos, entramos en un momento, me parece, en el que el gobierno siente que tiene como un aire, ¿no?, de reacomodarse, que gana cierto ímpetu, pero empezamos a entrar en fase de definiciones respecto de la renovación del Congreso y las reformas que se vienen, cómo eso va a conjugar con la calle. También hay nuevas autoridades de la CGT. ¿Qué esperas de acá a fin de año? Una pregunta interesante, pero reconozco que es difícil, ¿no? Porque todavía vivimos el clima de la iniciativa política del gobierno a partir de su triunfo electoral. Y el gobierno lo tiene claro, el establishment lo tiene claro, ustedes saben que yo siempre insisto en eso, me preocupa siempre, veo siempre las señales del establishment, y tanto el gobierno como el establishment que lo sostiene, me refiero al internacional y al local, van por una fuerte iniciativa política, fundamentalmente a partir del Parlamento, ¿no es cierto?, con las famosas tres leyes estructurales, ¿no?, que son las tres leyes estructurales que yo vengo escuchando desde hace muchísimas décadas. No es una novedad esto, ¿no es cierto? Siempre quieren cambiar la estructura de productiva y yo diría redistributiva y política del país, ¿no? Porque si cambias si haces una reforma tributaria regresiva, si haces ahora le agregaron una reforma penal más regresiva, y si haces una reforma previsional, aunque la postergaron, y si haces una reforma laboral profunda, como quieren hacer ellos, bueno, por lo tanto vas a ir a un cambio copernicano en la situación del país, en las relaciones de fuerza. Así que yo creo que ellos van por eso, es evidente, es obvio, y tienen el clima a favor, yo diría, ¿no? Todavía la oposición está tratando de reaccionar. Bueno, yo hoy publiqué una nota donde digo que mi preocupación principal es poner el acento en la unidad, en discutir un programa, en discutir ideas y pensar en lo inmediato, no en el 2017, sino en el 2016 y casi te diría en el 2015. Uh-huh. Así que estamos, yo creo, determinados por la iniciativa del gobierno. Esa es la pura verdad de la derecha, de la ultraderecha. O sea, la iniciativa, lo decís, en términos, con un lamento, digamos, la iniciativa la tiene el gobierno. No, lo digo con una suerte de descripción realista, más allá de que no es lo deseable. Lo deseable es que la iniciativa la tenga la oposición política y el campo popular en términos sociales y en términos culturales. A ver, te traslado algo que recién charlamos con el gringo Amichetti, el referente de la Federación Gráfica Bonaerense, sobre la elección de la CGT. Porque él decía, bueno, más allá de quienes resultaron electos en la conducción, hay algo a destacar, que es la unidad y la institucionalidad y la unidad. Y nosotros le preguntábamos, no con ánimo de fractura, pero sí para reflexionar un poco, si esa unidad de alguna manera también es una suerte de límite a la conformación de un programa un poco más agresivo, que vaya a la ofensiva, digamos, y no solamente a la defensiva del gobierno de Milei, teniendo en cuenta que ayer hablamos con Tayana, y Tayana dijo, bueno, finalmente resultó un problema que la única consigna sea frenar a Milei en las elecciones el 26 de octubre. Te pido una reflexión sobre eso, unidad versus programa, con todo lo que eso significa. Sí, eso siempre, ustedes lo plantean, vos lo planteás ahora en el tema de la CGT, y puede ser llevado a una circunstancia de un frente de unidad que tiene ser amplio electoral, o hasta de un frente social político en ocasión de una lucha social, Claro, porque la CGT podría decir, ¿por qué me piden eso a mí si no, y no se lo piden a la política? O la política no lo está haciendo, digamos. Sí, pero la CGT no podría decir eso, porque la CGT es un poder en sí mismo desde hace 80 años, desde hace décadas y décadas, y hay una hegemonía en la CGT del sector de los gordos y los independientes, o sea, el sector dialoguista, yo diría conciliador, desde hace muchísimas décadas. Más allá de que existen otros sectores combativos, respetables, que apreciamos y que queremos en la CGT. Por lo tanto, no creo que tengan que decir eso. Yo tengo la impresión, porque no soy un especialista en el movimiento obrero, que hicieron bien en no ir a una fractura, ¿no? Pero creo que hay una situación, ¿cómo te diría?, muy tensa ahí y proclive a la fractura. Porque hay una cantidad de gremios ya bastante importantes que tienen una aspiración más combativa, ¿no? Asumir esto de conciliar para poder sostener el poder y que Milei lo que los chantajea con que le va a sacar la plata y entonces concilian. Ahí creo que hay una situación muy, muy tensa que puede terminar en una fractura. Pero reconozco que hoy por hoy, creo, en esta circunstancia particular, estimo que lo mejor debe haber sido la negociación que hicieron. Pero insisto, es muy frágil esa situación. Ya hubo otras situaciones así en la CGT y terminaron también en fractura. O sea, lo que digo no es una cosa apocalíptica. Uh-huh. Ahora bien, lo que no hay que dejar de decir, porque es absolutamente objetivo, es que más allá de cómo haya votado la ciudadanía, inclusive el porcentaje que no es mileísta y lo votó a Milei, van a sufrir hoy mismo, ayer y mañana, las consecuencias del plan económico, que no se altera, que no solo que no se altera, sino que ellos dicen, porque lo formulan, que lo van a agudizar. Es más, todo el establishment, empezando por Mr. Bessent y todas las organizaciones empresariales locales, le exigen que haya más ajuste, que haya más achicamiento del gasto social. Por lo tanto, creo que las contradicciones y el conflicto van a emerger. Yo no sé si van a emerger dentro de 15 días, de aquí a fin de año, si van a emerger por el quilombo que va a haber por la ley, la reforma laboral. Nadie puede pensar que esta reforma laboral, estos la van a sacar sin que haya conflicto. La verdad, no creo que eso ocurra, ¿no? Así que ese es la otra situación. Yo dije, vos me decís incluso, bueno, no es lo deseable, que efectivamente ellos tienen la iniciativa. Entonces, esa es una realidad, pero la otra realidad es esta otra también, que está latente y que puede emerger en cualquier momento. También es importantísimo que las fuerzas progresistas y populares se encaucen, ¿no? Y dejen y abandonen situaciones tendientes a internismos y se dediquen fundamentalmente a elaborar propuestas y a pensar en cómo resistir en los próximos tiempos. Sí, porque en el medio de todo eso, ayer estábamos comentando 150 despidos en Nissan, en Tierra del Fuego, en Ushuaia específicamente, sí. En Electrolux hoy también hay también cierre de empresas o Blanco Nieve, una empresa de sábanas y otra ropa blanca también en Ushuaia, claro. Anunció su cierre. O sea, mientras todo esto, el deterioro cada vez es más flagrante y se dan cierres que después son muy difíciles de recomponer, ¿no? Sí, efectivamente, pero además, esos son casos, yo diría, emblemáticos. Electrolux y Mabe, perdón, no quería dejar el dato. Sí, son casos emblemáticos, pero no solo emblemáticos, porque cada vez se reproducen más. Pero vos después tenés la situación de millones y millones de trabajadores, estén registrados o estén en negro, que tienen una situación económica muy comprometida, que no llegan a fin de mes, que tienen el lío del endeudamiento, o sea que hay una situación de incertidumbre muy grande desde los sectores de asalariados, el sector de ingresos fijos, que va desde el que gana 700 mil pesos al que gana 5 millones, porque cada uno en su nivel tiene un crecimiento de la incertidumbre a diversas franjas de la clase media. O sea, hay una situación objetiva en millones y millones de personas, en pymes, por ejemplo, todo el tema de la universidad, los científicos, o sea, toda la situación social en términos económicos y culturales que está tensa. Entonces, vivimos la coyuntura del triunfo electoral del gobierno, que no niego, insisto, que está impactando en el propio gobierno, fortaleciéndolo, y en una franja de la sociedad, de los medios de comunicación, que le están dando una tregua. Ahora, existe esa otra cuestión latente que, bueno, veremos cómo funciona, ¿no? Juan Carlos, abrazo grande. Gracias por el cafecito. Chao.